bel. Sono Silvia Dattina, sono chitarra elettrica, comunicare lo stato preso in tandem, para odiare che querer, para destruirla e piacer. Io sto con Lucio, sto di quererne romper la cabeza contra la pared. E por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya tocaste de acá, los escucho. Ya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte. No quiero que pierdas su personalidad para odiar y que querer. Para destruir hay que ser. Yo soy orgulloso de querer romper la cabeza contra la pared. Esta noche está lleno de amor.